Miércoles 10 de enero. Todo el mundo te busca. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Comentario al Evangelio por Sor Montserrat. En este pasaje del Evangelio de San Marcos podemos percibir cómo eran las jornadas de Jesús en su vida pública. Jornadas que comenzaban de madrugada con la oración, en comunión con su Padre, donde sacaba la fuerza para sanar, anunciar la buena noticia y mantenerse firme ante las tentaciones del diablo y no sucumbir a un falso mesianismo. Es por eso que, ante las palabras de sus discípulos, «Todo el mundo te busca», Él contesta: «Vámonos a otra parte». Personalmente me parece muy sugerente ese «Todo el mundo te busca», porque nos muestra la fuerza espiritual y de atracción de Jesús. Sin duda no pasaba desapercibido, al mismo tiempo que no iba buscando fama ni protagonismo. Su persona era, en sí misma, una luz para el camino, una fuente para aliviar la sed, un refugio donde hallar descanso, un alivio para el dolor, una palabra de consuelo y esperanza. ¿Podría decirse lo mismo de nosotros? Por otra parte están los milagros, signos del reino, incluso la curación de una fiebre, como en el caso de la suegra de Pedro. Jesús está en medio de nosotros como el que sirve, Lucas 22:27, y quiere que nosotros hagamos lo mismo. De ahí que la suegra de Pedro, nada más ser curada por Jesús, se levante y se ponga a servirles. Señor, te doy gracias por haberme llamado al servicio del reino. Te pido perdón por las veces que he rehuido tus llamadas y las mediaciones que has puesto en mi vida para hacérmelas llegar. Ayúdame a ser fiel a la oración para que, dócil a tus inspiraciones, todos mis pensamientos, palabras y acciones comiencen en ti, como su fuente, y tiendan a ti, como su fin. Así mi vida será reflejo de la tuya y viviré como tú, haciendo el bien a todos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.